Bien, en esta sesión de hoy vamos a terminar estas consideraciones sobre el misterio trinitario. Y hoy nos toca hablar, habíamos hablado algo al principio, del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo ocurre algo extraño. Se le llama el gran desconocido por autores muy serios, ¿eh? Es corriente entre los fieles cristianos o fervorosos no tener manera, diríamos, de entenderse en su devoción con el Espíritu Santo. Se sabe poco, se entiende poco y no se sabe de qué va. Y siempre hay aquello de los que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, esto es frecuente, ¿no? Pero voy a comenzar un poco por el final, de una forma que me parece muy útil, leyendo una cosa de Garrigula Grange, en la síntesis tomista, muy breve, un capítulo, que dice así: nombres propios de las tres divinas personas y apropiaciones. Es un capítulo que es una joya. La distinción de las personas nos es manifestada mejor por los nombres propios de cada una. Los nombres propios de la primera, yo comencé así las sesiones estas, son Padre, Ingénito y Principio, no de otro principio, principio sin principio. Por apropiación, el Padre es llamado Creador, pues la potencia creadora común a las tres personas tiene una especial afinidad con su persona, en el sentido que el Padre tiene la virtud creadora por sí mismo y no la ha recibido de ninguna otra persona. Los nombres propios de la segunda persona son Hijo, Verbo e Imagen. Por apropiación se le atribuye las obras de la sabiduría, que tiene una afinidad especial con el Verbo. Los nombres propios de la tercera persona son Espíritu Santo, Amor, es decir, amor no esencial ni nocional, después lo explicaré, sino personal, el amor personal, y don, increado. Por apropiación se le atribuyen las obras de santificación y de amor, y por la misma razón la habitación en el alma justa, pues esta habitación supone la caridad. La caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y termina con esta cosa que a mí me consuela mucho. La caridad, el amor teologal a Dios y al prójimo por Dios, nos hace más semejantes al Espíritu Santo, más que la fe oscura nos hace semejantes al Verbo de Dios. La asimilación más perfecta al Verbo será cuando recibiremos la luz de la gloria. Es decir, en la doctrina de la imagen de la Trinidad, en el hombre, de la cual hoy tendremos que hablar algún momento para hablar del Espíritu Santo, la doctrina que sirvió San Agustín para, como uno de los puntos de organización de todo su tratado de la Trinidad, según la cual en el hombre hay la imagen de la Trinidad, una imagen incipiente en cuanto que nuestra misma mente es capaz de conocerse a sí misma y tiene dentro de sí la inclinación al bien, el amor. Una imagen más expresa y perfecta en cuanto que tenemos conciencia de nosotros mismos en acto, hablamos dentro de nosotros con la palabra mental, tenemos pensamiento que expresa en la palabra mental lo que sabemos, y tenemos la voluntad que sigue a nuestra palabra mental, la voluntad. Y en esto está la imagen más expresa. Pero la imagen más perfecta de la Trinidad en el hombre se da cuando, elevado por la gracia santificante y habitando en él, por la caridad de Dios, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, habitando en él Dios mismo, habiéndonos Dios comunicado su propia vida, partícipes de la naturaleza divina, somos llamados, ¿sí?, llamados a convivir con Dios, y somos hijos de Dios. Y la vida esta es en nosotros la imagen perfecta de la Trinidad, porque vive en nuestra alma el Espíritu Santo, con él el Padre y el Hijo, y nos hace semejantes a él. Lo que pasa es que la semejanza, diríamos, con el Verbo como imagen del Padre Eterno será plena cuando nosotros también veamos a Dios cara a cara, ¿eh? Somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que somos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios porque le veremos como es. Pues bien, esta semejanza perfecta, en la línea de aquello que nos asemeja a lo que se apropia al Verbo de Dios, que es la sabiduría divina, según el texto que leíamos el otro día del libro de los Proverbios, solo tendrá plenitud en la visión beatífica, porque todo lo que es conocimiento en nosotros, el conocimiento es una imagen de Dios que se auto manifiesta en su Verbo, todo lo que es conocimiento en nosotros es incipiente e imperfecto y solo se consuma en la visión beatífica, en la vida eterna. Pero el amor teologal, que no es una pura inclinación que surja de nuestra voluntad, sino es una inclinación impresa en nuestra voluntad, San Juan de la Cruz dice, por el mismo espíritu que Dios nos envía y le amamos con el mismo aliento con que Dios se ama a sí mismo, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo impulsando nuestro amor. Este amor, que es viviente, que es comunicación de vida divina, este sí que es el mismo aquí que en la vida eterna. Por esto dice San Pablo que la fe, la esperanza y la caridad son las tres cosas que ahora permanecen dándonos el sentido de la vida cristiana, pero que la más excelente de todas es la caridad, porque la fe está destinada, y eso esperamos, la esperanza consiste en esperar que lo que ahora creemos lo veremos, y en el cielo no hay fe, hay visión, ¿eh? La esperanza tiende a encontrar en Dios nuestro bien, nuestra felicidad. La esperanza mira, busca a Dios como objeto de felicidad nuestra, y se inspira en el amor que nosotros deseamos tener a Dios. Cuando le tengamos, no tendremos esperanza, tendremos gozo. La fe es sustituida por la visión. La esperanza es sustituida por el gozo. Gozo en la felicidad ya poseída. Pero la caridad es la misma. Entonces, viendo a Dios cara a cara y gozándonos en que Él nos ha hecho felices, amaremos a Dios por ser quien es, por su propia bondad, y amaremos al prójimo y a nosotros mismos también por Dios. Y esto es lo que ahora ya se nos manda hacer y lo que se nos da que hagamos precisamente por el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, esta persona de la Trinidad, que misteriosamente parece como si, por no haberse encarnado como Cristo, nos parece más fácil pensar en Cristo, ¿no? Es más fácil, por esto se encarnó, para que sea más fácil que Dios, que nadie le ha visto, el Hijo lo revela y lo hemos podido palpar con nuestras manos, como dice San Juan, para esto se reveló. Pero la redención no solo consiste en la encarnación del Hijo, sino en la donación del Espíritu Santo que vive en nosotros, como lo explicó este año muy bien el Padre Joan Esquerda Bizet, explicando la encíclica tan bella de Dominum Edificantem, explicó que toda la encíclica se puede resumir así: Cristo muere y resucita por nosotros para darnos el Espíritu Santo. Todo es lo que resumió insistentemente el pensamiento del Papa en la encíclica del Espíritu Santo con estas palabras. Por tanto, nuestra salvación se ha obrado por el don del Espíritu Santo. Tenemos que meditar en él, tenemos que procurar conocerle como don divino. Por tanto, voy a hacer, como siempre, algunas lecturas y algunas consideraciones que ayuden a pensar esto. En el símbolo de la fe, que usamos en la misa, es se dice creo en el Espíritu Santo, el Señor y el que hace vivir, da vida, hacedor de vida. Zoopoyón, dice el texto griego, es artífice de vida, creador de vida, causa vida haciéndola en nosotros, nos hace vivir. Se dice que procede del Padre y del Hijo. La palabra proceder, que en latín es genérica, en griego es una palabra que está tomada del Evangelio de San Juan y solo se dice del Espíritu Santo, es el que procede del Padre. En el Evangelio, que el Hijo envía en nombre del Padre, que el Padre envía en nombre de Cristo, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta persona que se llama Señor, como Dios que es, pero también con un sentido apropiado, que San Ignacio dice muy bien en los ejercicios, porque el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, es el alma de la Iglesia. No se podría decir que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, si no hubiese dado Cristo a la Iglesia su Espíritu, que la anima, el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Hasta el punto que Santo Tomás dice que en el credo todo lo que se dice se dirige a Dios. Y que cuando se dice creo en la Santa Iglesia, se podría entender que se dice creo en el Espíritu Santo que vivifica la Iglesia. Dice que esto es el sentido del artículo de fe, creo en el Espíritu Santo que vivifica la Iglesia. Si no creyésemos esto, no podríamos creer en la Iglesia. La Iglesia sería una realidad sociológica, no sería objeto de fe teologal. Es algo divino, algo divino. La fe va a Dios y a la acción de Dios en el mundo. Creer en la Iglesia es creer en el Espíritu Santo, que la vivifica. Esto dice Santo Tomás. Y la vivifica y la rige. Por eso dice San Ignacio que por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, porque el Espíritu Santo se atribuye en la Escritura que habló por los profetas, también dice el símbolo, por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada la Santa Madre Iglesia, de modo que el Señor de la Iglesia es el que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia y la rige. La rige. El Espíritu Santo es Señor de la Iglesia, la gobierna. Es la asistencia prometida por Cristo del Espíritu Santo, que os enseñará toda verdad y os hará llevar a la verdad integral, es la que da el carisma de la infalibilidad, ministerial, no extraordinario, a todos los jerarcas, a los concilios ecuménicos, al Papa y a los obispos unidos al Papa. Todo gobierno de la Iglesia, toda misión pastoral, toda misión de potestad, de autoridad y de la evangelización es garantizada por el Señor de la Iglesia que la rige. Rige la Iglesia y le da vida, es su alma, la vida desde dentro, hacedor de vida. Estos términos que he anotado son como apropiaciones de alguna manera, porque el Señor es un nombre que se dice del Padre, en principio, el Señor, en el Antiguo Testamento sobre todo, se dice de Cristo, nuestro Señor, y se dice también del Espíritu Santo. Hacedor de vida se apropia del Espíritu Santo porque nos comunica la vida divina. Bien, esta persona tercera, explicaremos un poco el orden porque hay tres y porque siendo coeternas, un solo Dios, infinitas en perfección, hay que hablar de primera, segunda y tercera persona, que sea con la Escritura y con el dogma cristiano. Esta persona tercera, que procede del Padre y del Hijo, de ella se dice en el símbolo atanasiano, que se llama, el Espíritu Santo, ni hecho, contra los que negaban su divinidad, ni creado, contra estos mismos, en factus ne creatus, ni hecho ni creado, nec genitus, ni engendrado, sino procedente. Es la tercera persona de la Trinidad que procede del Padre por el Hijo, o del Padre y del Hijo, según se diga. Las dos fórmulas son equivalentes, según definidas en Florencia, las dos a la vez, unidos los orientales y los occidentales. Este Espíritu Santo no es nacido del Padre ni del Hijo, es procedente. ¿Qué diferencia podemos entrever en este misterio? Si fuese nacido, el Hijo no sería unigénito, y Dios tendría dos hijos. Y diríamos, no podríamos entender de ninguna manera por qué si tiene dos no tiene más. Mientras que en razón teológica, a partir del dato de fe, es completamente coherente que el Hijo único del Dios sea único, porque en Él está, le ha dado toda su vida por generación. Y como decían los padres griegos, un solo Dios y Padre, un solo Hijo y Señor nuestro, y un solo Espíritu Santo. Dios todo es único, la esencia y cada una de las tres relaciones subsistentes. ¿Por qué el Espíritu Santo no es nacido sino procedente? Esto viene con el misterio de la procesión del Espíritu Santo, que es lo que tenemos que reflexionar un poco para conocerle mejor y ver lo que nos dice la tradición cristiana sobre él. Comencemos a pensar un poco en los tres nombres que tiene propios. Metáforas bellísimas, igno y fuego, ignis, fons vivus, ya lo vimos, todo Bene Creator está lleno de metáforas espléndidas que se apropian en el Espíritu Santo. Pero los nombres propios son tres: Espíritu Santo, amor personal y don de Dios. Espíritu es una palabra como tantas, como todas las palabras del lenguaje humano, casi todas, que tiene un origen sensible en el punto de partida de su significación. En el significado que tiene no es sensible, sino completamente espiritual. Pero el punto de partida quiere decir soplo, soplo, tanto en griego como en latín, como en todas las lenguas. Espíritu es soplo. Y santo quiere decir consagrado, dado, entregado. Santo quiere decir dado. De modo que, sin forzar nada, viendo la etimología, viendo el sentido de la escritura, se ve, se entiende que Espíritu Santo es, metafóricamente, el aliento divino. Un aliento dado, un aliento que se entrega, un aliento que se entrega. Un soplo que consiste en darse y que da. Dios mismo, tal. Espíritu Santo, aliento consagrado, soplo de vida consagrado, dado a Dios, un aliento dado. San Atanasio, y lo cita Santo Tomás, le llama spiramen, latín traduciendo de Santo Tomás, dice así, spiramen vivificum divinitatis, es decir, soplo vivificante de Dios. Soplo vivificante de Dios. Esto es de San Atanasio. Es un soplo dado. Ahora voy a meterme en algunas complicaciones de alguna manera, espléndidas, misteriosísimas y muy luminosas si se piensa con serenidad. No se quieren escudriñar los misterios, sino nutrirse con la verdad que nos dan a entrever las palabras de la teología católica. Digo, Espíritu consagrado, dado. ¿Dado por quién? ¿A quién? Pues vamos a ver. Dado por el Padre al Hijo. Y también por el Hijo al Padre. Voy a leer un texto precioso de Santo Tomás, que ya nos meterá en algunas cuestiones que hacen pensar mucho sobre esto. El Espíritu Santo procede del Padre hacia el Hijo, a Patre in Filium. Y también procede del Hijo hacia el Padre. No como quien recibe, no como si el Hijo recibiese el Espíritu Santo, así como si le dan uno, que antes no lo tuviera y recibe una cosa, sino como objeto de amor. El Padre ama al Hijo y le da su amor personal, y el Hijo ama al Padre y le da su amor personal. Es el mismo amor mutuo, se enlazan en este don mutuo. Pues se dice que el Espíritu Santo procede del Padre hacia el Hijo, en cuanto es el amor con el cual el Padre ama al Hijo. Y por semejante razón puede decirse que el Espíritu Santo es del Hijo hacia el Padre, en cuanto es el amor con el cual el Hijo ama al Padre. Se puede entender además que proceda del Padre hacia el Hijo, en cuanto el Hijo recibe del Padre la virtud de expirar el Espíritu Santo. El Hijo recibe del Padre el poder alentar este espiramen vivificum, el poder dar al Padre este amor personal. Así no podría decirse que proceda del Hijo al Padre, porque del Hijo el Padre no recibe nada. La dación del amor del Hijo al Padre no constituye al Padre en Padre ni en Dios, mientras que la generación por el Padre del Hijo da al Hijo el ser. Da al Hijo el ser, ya lo vimos aquel día, ¿no? Todo lo que el Hijo tiene del Padre lo recibía, dice San Juan de la Cruz. Pero como que antes de recibir, que es un recibir eterno, no habría nada, diríamos, en el Hijo. No es que el Hijo sea imperfecto y después el Padre le perfeccione. Totum est in recepisse, dice el Hijo, todo él consiste en nacer del Padre. Y por tanto, el Hijo tiene del Padre el ser principio del Espíritu Santo, expirante del Espíritu Santo, expirator del Espíritu Santo. Un solo expirator y dos expirantes, dice Santo Tomás. Lo tiene el Hijo del Padre y no lo tiene el Padre del Hijo. Por esto, Santo Tomás, que es admirablemente buscando la verdad y dicha de la manera que pueda ser entendida más universalmente por todos, los que tal vez tengan otra mentalidad que la que él recibe, que es la de San Agustín sobre todo, dice así, y es una cosa que no solo lo dice en un sitio, sino en muchos, y esto lo encuentro ahora yo muy alentador. Dice que, así como Aristóteles llama principio a lo que no procede de otra cosa, en cuanto que es primero, aquello primero de lo que proceden las cosas, podríamos pensar, para entender el sentido de por qué llamamos principio de toda la divinidad al Padre, que principio primero, por decirlo así, es sólo el principio que no recibe de otro principio, y este es el Padre. Y esto lo dice para justificar la expresión de los padres griegos que decían que el Hijo procede del Padre, con lo cual no hacían más que citar a San Juan. Citar a San Juan. Quiero hacer una pequeña observación que parece anecdótica, ¿no? Recientemente, en un acto de esos ecuménicos, se notó por algún periodista, por alguna crónica, que en el credo en griego no se dice el filioque, se dice el que procede del Padre. Y alguno se escandalizó. Yo no lo sé, debería saberlo, si en la liturgia en griego unida se ha añadido y del Hijo, no lo sé. Si no se hubiese añadido, no pasaría nada. Porque todavía tiene sentido decir que el Espíritu Santo procede del Padre. Porque como que el que proceda del Hijo también procede del Padre, el principio del don de divino, el principio primero, que no es de otro principio y que no ha recibido el ser principio de nadie, es el Padre. Y aquí Santo Tomás da la razón a decir que el Espíritu Santo, vaya, da la razón a San Juan, decir que el Espíritu Santo procede del Padre y no decir que procede del Hijo. Esto se dice en otros textos y se dice más bien que el Hijo lo envía, que lo envía de parte del Padre, y está definido que procede del Padre y del Hijo, pero definido como una especie de conclusión teológica definible, porque no podría proceder del Padre y no proceder del Hijo, puesto que todo lo que tiene el Padre es del Hijo, y si no procediese del Hijo no diferiría del Hijo, no habría relación de oposición, etc. Es una argumentación teológica muy sutil, que conduce, junto con todo el peso de la tradición patrística latina y alguna griega, entre ellos San Cirilo de Alejandría, se puede considerar que está en la tradición dogmática de la Iglesia, y ciertamente está definido que procede del Padre y del Hijo. En la Escritura explícitamente, solo se dice que procede del Padre. Y Santo Tomás lo que hace es un esfuerzo para explicar no solo el lenguaje bíblico, sino el lenguaje teológico griego, que no ha insistido en la procesión del Hijo. Si se entiende por principio aquello de que procede, hay que decir que el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Sí? Lo deja tan tranquilo así. Es de una genial abertura al oriente cristiano. Una genial abertura. Bien, he citado ya que San Atanasio llama al Espíritu Santo vivificum quodam spiramen divinitatis. Voy a leer el texto donde está eso, porque es muy curioso. Y antes voy a leer otro, cercano a este, que nos hará pensar un poquito. Es lo único que podemos hacer, pensar un poquito y encomendarnos al Espíritu Santo. Eso sí que lo podemos hacer, pensar un poquito en este misterio de la procedencia, que no es nacimiento, de esta tercera persona, que no es hijo de Dios, sino aliento consagrado, don y amor personal. Dice Santo Tomás, citando otra vez a San Atanasio, que en un sermón sobre el Concilio de Nicea, y que lo cita en una carta contra los que negaban la divinidad del Espíritu Santo, dice San Atanasio, los arrianos, al poner que el Hijo y el Espíritu Santo no son consustanciales al Padre, consiguientemente parecen decir que Dios no es inteligente y vivo, sino sin mente y muerto. Con lo cual, viene a suponer San Atanasio, que si Dios conoce, es cognoscente, es un viviente intelectual infinito, como ya vio Aristóteles, viviente intelectual infinito. Si le negamos la palabra, estamos negando su vida intelectual. El viviente intelectual habla. Pertenece a la fecundidad del vivir intelectual, el expresarse. Si Dios tiene mente, se dice. Y por la palabra que dice, dice todo lo que quiere crear, y por la palabra de Dios han sido confirmados los cielos, como dice el Salmo. Y negar que esta palabra sea consustancial al Padre es quitar a Dios, diríamos, la fecundidad de la naturaleza intelectual y, por tanto, la vida de la inteligencia. Pero aquí dice, sin mente. Y al negar que el Espíritu Santo sea consustancial, dice, hacemos un Dios no viviente, sino muerto. Esto así lo cita y no comenta más aquí. Pero después la cosa se va haciendo más sugerente por lo siguiente. Un poquito más allá dice así. Y aquí me meto en un texto muy especulativo. Pero iremos más a prisa si nos metemos pronto en ello. Y después hacemos... unas consideraciones por nuestra cuenta. El Hijo procede por modo de naturaleza. El Espíritu Santo por modo de voluntad. Pues siempre la procesión de la naturaleza es el principio y el origen de cualquier otra procesión. todas las cosas que se hacen por voluntad del Espíritu Santo y la del Hijo. Si decimos que el Hijo procede por procesión intelectual a modo de palabra, verbo de Dios, y el Espíritu Santo por modo de procesión de voluntad como amor, pues no puede ser ni puede entenderse que haya amor de alguien que no sea preconcebido en el entendimiento. De modo que cualquier amor procede de una palabra del Espíritu, hablando del amor en la naturaleza intelectual. En tercer lugar, se manifiesta lo mismo, y aquí viene el texto de San Atanasio. Si decimos que es cierto espiramen vivífico de la divinidad, como dijo Atanasio, pues todo movimiento y acción de la vida se ordena por el entendimiento. Bueno, aquí la cosa se ha hecho muy complicada en apariencia, pero vamos a ver cómo hablamos nosotros andando por el mundo y veréis qué gracia tiene esta cosa. Y el otro día estuve diciendo, y hoy lo he repetido, que el verbo procede del Padre porque Dios es viviente intelectual y la vida es fecunda. La vida es fecunda. Pero aquí, y en el otro texto que he leído, se habla de la mente y de la vida. Sin verbo Dios no tendría inteligencia. Sin Espíritu Santo le negaríamos la vida. Y aquí dice que el Espíritu Santo procede del verbo porque la vida procede de lo entendido. Como todas las obras que hacen se hacen por voluntad y por arte. Pues bien, miren ustedes qué cosa más sencilla. Qué cosa más sencilla. Cuando San Ignacio dice ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que se desordenada sea. Eso el padre Orlandis explica en un artículo. El orden de la vida y la elección. El tratado de las elecciones, de los ejercicios. Cuando hablamos de ordenar la vida, o hablamos de la vida de un hombre, ¿qué queremos decir? ¿Que tiene vida vegetativa? ¿Que tiene vida sensible? ¿Que tiene naturaleza intelectual? No. Queremos decir que tiene vida realizada con sus actos voluntarios que siguen al conocimiento de los fines y la ordenación de los medios de los fines. La vida, llamamos vida humana, algo que supuesta su naturaleza personal e intelectual consiste en lo que el hombre hace queriendo. Y de esta vida hablamos cuando decimos biografía, o hablamos vida de Napoleón. Nadie piensa que vamos a estudiar allí los genes de Napoleón, si acaso como soporte material de cómo era temperamentalmente y tal cosa, pero vamos a explicar pues que fue emperador de los franceses y que era muy belicoso y que era muy resentido y que era muy ambicioso y que explicaremos. La vida es la acción libre, el proceso en los seres finitos, temporal, sucesivo de acciones deliberadas. Y además aquí hay otro inciso curiosísimo. Lo que procede por modo de arte y de voluntad sale del entendimiento, que sirve del entendimiento por medio de la palabra mental, como dijo Aristóteles, que dice lo mismo que San Ignacio y que Padre Orlandis, ¿no? Dice, los animales viven porque tienen imágenes. Hombre, viven porque tienen alma y porque tienen nutrición. No. Si habla de la vida de los animales, ya quiere decir pues la nidificación de las golondrinas, el hacer las colmenas y ligar la miel de las abejas, ¿no? El andar tras huir de los lobos las ovejas, esto es la vida del animal. Y esto viene de la imaginación y del apetito. Vida, el dinamismo que sigue a la lid, supone ya el objeto conocido y expresado en la imagen y el concepto, y lo que se hace con la voluntad. Esto es la vida. Y Santo Tomás, evidentemente, Juan de Santo Tomás lo interpretó magníficamente bien, y dijo una cosa que parece extrañísima, que Padre Orlandis nos lo había explicado, pero que resulta muy genial. Dice que el Espíritu Santo no es hijo de Dios, porque viene a ser algo así como un Dios artificial. No en el sentido que sea factus o creatus, pero sí que no es nacido. Y es hecho por la palabra, procedente del Padre, por la palabra. Y en la línea del don, dice como artificial porque no es que sea contingente, no es una criatura, pero es algo eternamente emanado de Dios por vía de voluntad, por vida de vida divina. Yo con Bofill me acuerdo que hablaba yo con él. Decía, tienes mucha razón. Me decía, me daba la razón. Digo, mira, si removemos la finitud, la materialidad de la naturaleza, el movimiento característico de la naturaleza, y la temporalidad, y todas las dimensiones, pero vemos lo que decimos de perfección ontológica al hablar de la naturaleza y de la historia, evidentemente el hombre tiene naturaleza humana, y no es ninguna desgracia tener naturaleza humana. Hablaré enseguida de esto. La finitud de la naturaleza es un signo de que es una naturaleza contingente y participada, pero tener esencia y naturaleza, la esencia como principio operativo, no es ninguna desgracia, es imitación de la naturaleza divina. A veces ahora a los hombres les duele tener naturaleza, esto de estar ordenados a la felicidad tanto si quieren como si no, y si no consiguen la felicidad no ser felices, esto de que tengan una naturaleza intelectual que tiende a la verdad. Y la verdad, una vez el entendimiento la adquiere, si es evidente, ya no se puede negar. Y si se busca, pues es va regida por eso. Le sabe mal. Hay quien no puede ver el entendimiento, porque el entendimiento, una vez perfeccionado, posee la realidad y dice lo que es. Y si no, está perdiendo el tiempo. Pues aquellos que prefieren investigar y no encontrar, como decía Lessing, lo cual le pasa a mucha gente ahora. Todo lo que es ya esencial y necesario le revienta. El tener naturaleza no es ninguna desgracia, el tener finita tampoco, porque la finitud pues, es el modo nuestro, y gracias a Dios que nos ha hecho finitos, si no, no existiríamos, ¿no? Es aquello de Santa Teresita al principio, que las florecitas pues tienen que dar gracias a Dios de existir, aunque sean pequeñitas, ¿no? Nosotros no somos como los ángeles, somos hombres, nos da gracias a Dios de ser hombres. Tenemos naturaleza, y esto es imagen de Dios, la naturaleza de Dios que no es finita, a diferencia de la nuestra, no le es determinada por nadie. Dios, Santo Tomás dice, tiene una naturaleza infinita que no le es dada por otro. Pero tiene naturaleza. Tiene naturaleza. A la naturaleza de Dios le pertenece la fecundidad por modo de naturaleza por la que el Padre genera al Hijo. Santo Tomás dice otra cosa genialísima. De la gente natural y del intelectual en acto, procede lo que procede como de un solo principio. Dice, porque los generantes finitos solo necesitan la unión de los sexos en cuanto son materiales y corporales, pero nadie genera solo por ser varón o ser mujer. Precisamente el principio generativo es los dos en una sola carne. La causa generante siempre es una, solo en cuanto uno se genera. Y tampoco engendra el conocimiento verdadero el ser o el entendimiento, sino el entendimiento ya siendo lo mismo que conoce. En la dualidad de objeto y sujeto no se conocería nada. Se puede conocer el objeto desde el sujeto porque nos hemos comido el ente dentro de nuestro espíritu. El entendimiento y la naturaleza, que en Dios son lo mismo formalmente, suponen que de un principio procede una palabra, un hijo. De uno. Pero por vía de voluntad, la relación es distinta, porque el don por la voluntad del amor supone dos que se aman. Y Santo Tomás dice así, porque procede de uno, procede por modo de naturaleza y de entendimiento, porque procede el hijo, porque procede de dos, procede por modo de voluntad. Una observación, en esta genial sistematización conceptual que hacían los escolásticos siguiendo San Agustín, se dicen cosas tremendas que las van a oír leer una vez a la vida, a lo mejor no, pero que no están nada mal, no está nada mal. Dice Santo Tomás lo siguiente: Dios es todo, en Dios todo es simplicísimo, ¿verdad? Idéntico realmente. Las personas son relaciones subsistentes totalmente identificadas en la esencia, pero distintas realmente como relaciones opuestas, porque el padre genera y el hijo es engendrado. El padre es padre y el hijo es hijo. Y los dos son un solo Dios. El Espíritu Santo lo mismo. Pero en nuestra analogía y comparándolo con lo que vemos de reflejo de la vida trinitaria en la creación, los conceptos se nos ordenan y se tienen que ordenar de una cierta manera. La relación de paternidad, en cuanto constitutiva del padre como ser personal, identificada con la sustancia divina del padre, tenemos que pensarla antes del acto de generación. La distinción entre el padre y el hijo tenemos que pensarla como sucesiva al haber sido el hijo generado, diríamos, que es eterno todo eso, no hay ninguna mutación ni ninguna composición. Así hemos de entender la generación antes que la paternidad como relación del padre al hijo, pero después de la subsistencia de la relación subsistente del padre. Primero hemos de pensar el padre subsistente, después pensar que genera, y después pensar que se refiere al hijo como su hijo. Pero en el hijo no. En el hijo hemos de pensar primero que nace del padre, y como que la generación activa por parte del padre y pasiva por parte del hijo es la comunicación de la misma naturaleza divina que tiene el padre, totalmente comunicada por generación al hijo, hemos de pensar que el padre degenera, que tiene así ser divino, y que el ser divino identificado con el que ha nacido se refiere al padre como aquel que le da origen. O sea, el padre lo pensamos primero existiendo, después generando y después refiriéndose al hijo. El hijo lo pensamos primero siendo engendrado, después existiendo y finalmente referido al padre. Ese es el orden de los conceptos. Pues por eso hemos de pensar el padre y el hijo antes que el Espíritu Santo. Y solo si pensamos que ya son dos, diríamos, el ya me lo invento yo, ¿no? El ya, para jugar con este. Si solo pensamos que ya son dos, nos podemos explicar que la vida divina comporte una donación por amor que se abrazan mutuamente en un don personal. Solo así podemos pensarlo. Ahora, ¿por qué he hecho esta locuración? Pues porque voy a leerles un texto que es el más extraño que tiene Santo Tomás sobre esta cuestión. El más extraño. Pero yo no voy a rehuir de leerlo, porque está aquí, y porque con el padre Orlandis también habíamos hablado de esas cosas. Y es muy bello. Y lo que yo le decía a Bofill, si decimos que en la naturaleza y en la historia hay un reflejo de la perfección divina, diremos que la naturaleza de Dios es la generación del Hijo, y su historia, la procesión del Espíritu Santo. Y si tienes razón, no es porque haya temporalidad, porque historia supone libertad, vida humana, en el sentido de la vida humana esta de San Ignacio, y el Espíritu Santo es un espiramen vivificum, por voluntad, suponiendo ya, diríamos, conceptualmente constituidas y subsistentes con relación mutua de padre e hijo, las dos personas primeras, la primera y la segunda, y después emanando de ellas por vía de inspiración amorosa el abrazo subsistente, el don que se dan a sí mismos en forma de don, de impulso, de amor. Dice Santo Tomás. Así pues, una consideración previa. El Espíritu Santo, aunque no procede contingentemente, possibiliter, sino necesariamente y eternamente, procede libre a Padre, procede libremente del Padre. Claro, aquí la palabra libertad hay que entenderla muy bien, pero siempre yo me da luz pensar lo siguiente. A ustedes no les extraña mucho, esto es lo que el padre Orlandis planteaba, que digamos, en el mundo somos libres acerca de todos los bienes finitos. Ante el bien infinito no lo somos. En el cielo ya no seremos libres para no amar a Dios. Me vaya una gracia. Padre Orlandis decía, esto no se dice correctamente. La libertad participada de la criatura es defectible mientras hay la posibilidad de un juicio práctico erróneo y una posibilidad de error. práctico, de mala inclinación de la voluntad. El amar a Dios necesariamente en la vida eterna es una superlibertad del espíritu finito. Agustinianamente es cuando queda definitivamente liberado de la esclavitud del pecado y de cualquier contingencia, diríamos, en que el mismo peso de la naturaleza cerrada sobre sí, diríamos, impecatada, le cierre al don del espíritu. Es cuando está plenamente abierto a Dios, es libre, eternamente libre en la visión beatífica. Ya no tenemos riesgo de pecar. Tampoco puede pecar Dios, y es porque es más libre que nosotros, pues no faltaba más. Por Landis hablaba de superlibertad, algo que no tenemos casi terminología ni concepto. Hay una analogía muy bonita, que es pensar sobre aquella convicción de certeza moral que tiene una persona en la lealtad de un amigo o de una esposa fiel. Si uno piensa que su mujer no le va a traicionar, o la mujer o el marido, ¿qué piensa? Piensa en plan reflexológico, que porque ya ha sido captada, diríamos, la enredad, como aquel que digo, ya no sé qué, ya está, como si lo hubiera hipnotizado, ¿verdad? No sé si me explico, lo hubiese anestesiado, o le hubiese anestesiado ella a él, ¿verdad? ¿Qué piensa? ¿Que ya no es libre? ¿O que ya ha realizado plenamente el don del amor de una forma, diríamos, libremente irreversible, que la ha entregado definitivamente? ¿Me explico? La convicción de la fidelidad de una persona no es una consideración reflexológica ni determinista, sino una confianza plena en la libertad del otro, que quiere ser fiel. ¿Me explico? Si no, nadie se fiaría de la lealtad de nadie, ¿no? O cuando se fiase de la lealtad de alguien, pensará, es que este le he comprado, le he prometido un cargo, mi mujer no me plantará porque sabe que saldrá perdiendo, porque está como una tonta, se ha enamorado de mí, como si fuese un problema determinístico, imaginativo, reflexológico, ¿no? El acto de libertad. ¿Qué dicen cuando se casan hasta que la muerte nos separe? ¿Qué quiere decir? Que van a quedar vinculados, ¿no? Lo que se prometen es que libremente serán fieles. Y cuando el amor conyugal es perfecto, no hay riesgo de defectibilidad. ¿Me explico, no? Es decir, en lo mismo finito, la perfección de la libertad quita defectibilidad. Da, diríamos, absolutez como necesariedad por libertad, por superlibertad, ¿verdad? No por deliberatividad y contingencia. ¿Me explico, no? Bueno, esto elevado al cima, y en otros sitios lo dice de otra manera, y esto solo lo dice aquí, que yo sepa. Pero ahí está. No es nada hegeliano, ni nada determinístico, ni un absoluto así racionalizado. Pero es algo quiere decir, ¿no? El Espíritu Santo es don. Es don. Es liberalidad. Liberalidad infinita y absoluta del Padre y el Hijo, lo que lo alienta como aliento entregado. Es una donación irreversible. Así como en la palabra se dice lo que se conoce, y el Dios Padre en el Verbo se dice a sí mismo y a todo lo que Dios conoce como posible y como creado, y tiene en el Verbo el libro de la vida y el plan del universo, etc. Sed criaturas, dice Santo Tomás, y por él crea todas las cosas. En el Espíritu Santo Dios se da a sí mismo. El Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre. El Hijo recibe del Padre el poder darse, el poder activamente darse al Hijo, al Padre, y el Padre no lo recibe del Hijo. Por eso Ricardo de San Víctor, con una terminología que Santo Tomás no acaba de rechazar, solo matiza, dice que en la divinidad hay un amor gratuito, que es el del Padre, un amor debido, dice debido no con el sentido de sujeción, de obligación, de sumisión, pero sí en el sentido de que el Hijo corresponde al amor del Padre. El Hijo tiene amor debido hacia el Padre y gratuito hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo recibe su ser por el amor inspirativo del Padre y el Hijo, y es un amor. Ama al Padre y al Hijo, él mismo es el amor del Padre y el Hijo. pone esta cosa. Por tanto, tenemos que de uno, que es el Padre, procede por vía de naturaleza y de entendimiento, que en Dios es lo mismo la palabra e hijo, que por lo mismo se dice palabra que hijo. De dos, mutuos, amor mutus et nexus duorum. El amor procede de dos que se aman mutuamente, porque procede de dos, procede por modo de voluntad, etcétera, etcétera. Todo esto dice Santo Tomás. De dos, Padre e Hijo, procede el Espíritu Santo. De dos, como un solo principio, pero dos hipóstasis espirantes, siendo un solo espirator, procede el Espíritu Santo. Por lo mismo, San Agustín dice, no procede como nacido, sino como dado. Y Santo Tomás, al explicar los dos nombres, amor y don, habla del amor que es el Espíritu Santo. No es el amor como el acto de la voluntad, sino como aquello que el acto de la voluntad pone en nosotros como impulso. Aquello que dice San Ignacio, no queriendo querer, nosotros en nuestra voluntad ponemos una inclinación, con nuestro acto de voluntad ponemos en nuestra voluntad una inclinación. No sé si me explico. Dios es amor, esencial, común a las tres personas. Este amor esencial, como todos los atributos esenciales, el Padre los tiene identificados con su ser de paterno, de padre. El Hijo lo tiene, todo lo que tiene esencial, consustancial con el Padre, lo tiene dado por el Padre por natividad. La potencia, la sabiduría, el ser, todo. Y el Espíritu Santo lo tiene como dado por el Padre y el Hijo. Hay el amor esencial. Hay el amor expirativo. El amor como acto de querer querer, diríamos en nosotros, lo que es análogo a nuestro querer querer, al grabar en nuestra voluntad el impulso, y esto es el Padre y el Hijo, que en una sola expiración expiran el Espíritu Santo. Y hay lo procedente por esta expiración, que es un ser personal, subsistente, infinito, divino, porque Dios, si se da, se da a sí mismo, y se da, su don es persona. Siempre hay que volver a lo mismo. ¿Cómo puede ser Dios quien no es principio, no de principio, sino que todo lo que tiene lo recibe de otro? Pues si este otro, de quien lo recibe, se lo da todo, y el que y le da todo su ser, y el que genera es Dios, el engendrado también es Dios. Así lo dicen los santos padres. ¿Cómo algo dado puede ser divino y personal? Pues si los eternos donantes se dan en un impulso que les funde en un subsistente abrazo, amor mutus et nexus duorum, pues este don del Altísimo es Dios subsistente, es Dios. Y este es así, más o menos, en pocos minutos, lo que han dicho los padres. Comenzaron los griegos, lo llevó San Agustín muy bien adelante, lo sistematizaron los escolásticos admirablemente. Si se estudia unos cuantos años, se disfruta mucho, y es maravilloso, es maravilloso. Entonces pensemos esto, que este don de Dios, este don de Dios, que yo digo, interpretando a Santo Tomás, que dice, los que se aman se dan, y lo primero que se dan es el amor. El amor dice razón del primer don. Pensemos una persona que recibiese muchos regalos, pero se diese cuenta que el que le hace los regalos no le quiere. Es como si no le regalara nada. Los regalos son símbolo externo del don del amor. Se da un regalo porque uno se da aquel a quien ama. El amor es lo primero que se da. Es todo lo que hay que dar. El amor es uno mismo alentado en consagración, comunicado, comunicado. Aliento consagrado, aliento entregado. Dios como luz genera su esplendor eterno, candor, lucis eterne, eterni parentis, esplendorem eternum, dicen los himnos litúrgicos, es el verbo de Dios, el Hijo, esplendor, la imagen del Padre. Dios Padre y Dios Hijo, eternamente amándose con infinita liberalidad, no por modo de naturaleza, sino por modo de vida, de historia, de arte, diríamos, por modo de regalo, se dan en el Espíritu Santo. Por lo mismo es, por lo mismo se dice amor, que don, digo yo. San Agustín dice, no procede como nacido, sino como dado. Y como que él dice, por lo mismo se dice palabra que hizo, yo digo aquí proporcionalmente, por lo mismo se dice amor personal y don de Dios. Por lo mismo. Porque el amor es donador, y lo primero mente donado por el amor es el amor mismo, que es el don intrínseco al mutuo amor. Y estos no es lo que dijeron. Yo creo que se puede pensar siempre y se pueden buscar más cosas y se puede encontrar cada vez más tesoros en los padres, en los escolásticos, en la liturgia, en la lenguaje de los autores espirituales, si hubiera habido tiempo, pero vi que no había tiempo de hacerlo todo. San Juan de la Cruz, que habla siempre como viviendo el Espíritu Santo en nosotros, y dice que nos da, el Dios dado en nosotros, al habitar en nosotros, Dios por el Espíritu Santo al dárnoslo, nos da que nosotros, lo que no se puede decir del verbo, nosotros no podemos decir que decimos la palabra de Dios a Dios en nuestra oración, porque nuestro conocimiento queda a infinita distancia del conocimiento. Pero en la línea del impulso dice que Dios nos da que nos entreguemos a Dios con el mismo impulso que el Espíritu Santo, que es don eterno de Dios. Nosotros diríamos, al consagrarnos a Dios, le damos a Dios el Espíritu Santo, lo amamos con el mismo amor personal que Él se da, le devolvemos el don divino. El Espíritu Santo, como diríamos, un viento que arrastra las velas de nuestra vida espiritual, nos hace navegar con su mismo viento, y lo que nos da el Espíritu Santo es amar a Dios con su mismo amor. Nosotros, por tanto, podemos abrazar a Dios con el mismo abrazo divino. No podemos ver a Dios con la palabra divina. En la vida eterna la contemplaremos. Pero no se puede decir que digamos el verbo. Pero San Juan de la Cruz dice que expiramos el Espíritu Santo, por don del Espíritu Santo, participativamente, alentamos. Dios en nosotros hace que alentemos nosotros a Dios el mismo aliento vital, amoroso, con que Él se ama a sí mismo, que se nos ha dado a nosotros, se nos da del todo. Es amor nuestro, entonces. Es nuestro amor. Y esto es el amor de la caridad teologal. Y si no es esto, no sería nada. Por tanto, vuelvo a lo que decía al principio, según Garrigou Lagrange. Solo en el cielo brillará la imagen de la Trinidad en nosotros en cuanto a que nuestra actividad cognoscente en la intuición de Dios será como puesta al nivel de la imagen de la Trinidad en cuanto el verbo es luz de luz. Pero ya aquí, desde que bautizan un niño, y siempre que estamos en gracia de Dios, la caridad, por eso es eterna, es la misma. Es la misma. En la patria se perfeccionará porque no habrá defectibilidad, no habrá la conversión de criaturas que nos tienta constantemente, el ser arrastrados por los bienes creados, etc. Es muy difícil el puro amor en la vida terrena. Y por eso la caridad también se perfecciona. Se perfecciona en cuanto al modo, pero no en su naturaleza. La naturaleza de la caridad es la misma, por eso permanece. Es la única virtud que permanece en la eternidad. La caridad teologal. Y la caridad teologal es la semejanza en nosotros del amor divino, impreso por este viento, este aliento consagrado que nos consagra a Dios a nosotros. Eso es lo que sale un poco de la reflexión sobre el Espíritu Santo según San Agustín, Santo Tomás, San Juan de la Cruz, los padres, Padre Ranier, lo trae todo eso. Y nada más, con eso hemos terminado de hablar de la Trinidad. Para ahora. Si alguien en su casa tiene una mesa...